ます。 Yeah. Yeah. ¡Conmigo!

ansia viene siempre el olvido. Vértigo, pánico, entro en acción. Voy a ser protagonista de mi propia película y sentir pasión por vivir. Si no hay, como había tantas puestas arriba, simplemente volveré a ser feliz. Despistando al corazón. mente. Sentirás en ti simplemente lo mejor de mí. La la la la la la la la la la la la la la. Ella es Fey y está con nosotros esta tarde de sábado en Muévete. Lentamente sentirás en ti simplemente lo mejor de mí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La fuerza del destino. Gracias. Gracias. Viene frío, quiero estar junto. del corazón. Me duele más hablar de amor. Y me tomo el riesgo. Thank you. despertarme así. Estaba camino sin ver, recorriendo.